Desde varios medios, somos solamente los medios alternativos, populares, comunitarios, los que estamos tomando la noticia. ¿Qué impresión tenés sobre Bueno, eso? esto cada vez se va, cuando se va tomando la dimensión de lo que está sucediendo, sí, bueno, hemos tenido el acceso a otros medios de comunicación, a los cuales agradecemos, porque es duro en la provincia de Jujuy tener que enfrentarse a un pulpo como es Ledesma, ¿no? Es la segunda fuente de trabajo más importante. La primera está el Estado y el segundo lugar lo ocupa la empresa Ledesma. Claro. Es un poder económico muy importante y no todos se animan a hablar, no todos se animan a denunciar. Bueno, nosotros no lo hemos demostrado en todos estos años de lucha, de conflictos, por el mejor salario, por las condiciones de trabajo, el maltrato. Bueno, de hecho que el sindicato exista, ¿no? Porque tuvieron muchos años después de la dictadura para que exista el sindicato. Y bueno, si hablamos de la dictadura, también nos transformamos en querellantes en las causas de los delitos de lesa humanidad. O sea que venimos marcando esa coherencia, de, tal cual vos lo decís, nosotros tenemos que levantar los ojos por nuestros compañeros, por nuestra historia, por todo lo que significa la vida sindical, y sobre todo ante una patronal que no tiene sensibilidad hacia los problemas, hacia lo que está pasando hoy. Entendemos que es un momento difícil para todos, pero no puede ser que siempre tiene que prevalecer la economía por encima, en este caso, de las vidas de cada trabajador, de cada familia, que ha logrado durante más de 100 años hacer lo que es hoy Ledesma, el poder económico, acá en el norte, por lo menos uno de los más importantes, y que no estamos en contra de la fuente de trabajo, estamos en contra de estas políticas que están priorizando situaciones que se podrían haber evitado. Rafael, te mandamos un gran abrazo y esperamos volver a llamarte sobre el fin de esta semana y que haya otras novedades, sobre todo del gobierno nacional. Bueno, yo la verdad que no tengo mucha expectativa en Gerardo Morales, al contrario. Así que esperemos que Alberto Fernández, que el Ministerio de Salud tome cartas en el asunto, también, ¿por qué no?, el Ministerio de Interior a cargo de Guado de Pedro. Me parece que esta noticia tiene que llegar a esas oficinas para que se tomen cartas en el asunto. Así que bueno, esperemos que no tengan que declarar el paro porque ha habido un cambio en el protocolo y se le puso los puntos a Blaquiero. Ojalá escuchemos esa noticia en los próximos días. Sí, Lucas, nosotros también esperamos eso. Ni siquiera esperamos que nos den la razón, esperamos que vengan, claro, y puedan hacer las inspecciones necesarias y puedan llevarse la información de todo lo que se está denunciando por parte de los delegados, de los trabajadores, de lo que vemos desde la obra social y sobre todo también la cuestión sanitaria en la provincia de Jujuy, que cada vez se pone más crítica. Te mandamos un gran abrazo, Rafael. Gracias a vos, Luca, por el contacto. Rafael Vargas, sindicato de Ledesma, sindicato del azúcar allí en Libertador, General San Martín. Vamos al informativo Tela, Manu Rivas, y ya volvemos. Noticias. El presidente anunciará políticas en la obra pública con perspectiva de género. El acto, que se realizará por videoconferencia, será con intendentas de todo el país a partir de las 11:30. Alberto Fernández estará acompañado en la residencia de Olivos por los ministros de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, y de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y la titular de AISA, Malena Galmarini. Telam Radio ya está en la web. El nuevo espacio de la Agencia Nacional de Noticias es una puerta de ingreso a entrevistas, podcast y testimonios de protagonistas y hechos destacados de todos los días. Ingresa en telam.com.ar, pestaña radio. Jujuy. Reclaman que Ledesma reduzca la circulación de empleados. Rafael Vargas, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio, remarcó en diálogo con Telam Radio su preocupación al respecto y denunció que de los 3.800 trabajadores, por lo menos 600 están contagiados. En el contexto en el que se está desarrollando la pandemia, con un sistema de salud totalmente colapsado, y esto lo sabemos muy de cerca porque tenemos una obra social y los problemas que se generan cuando no tenemos camas de terapia intensiva, y lamentablemente el último fallecimiento que hemos tenido

9:09. Manu Rivas, ¿cómo se comunican con Gráfica? Lo pueden hacer vía WhatsApp al 11 50 12 35 89. También les recomiendo, descárguense la aplicación de Radio Gráfica para escuchar Radio Gráfica desde donde quieran. Lo buscan en el Play Store como Radio Gráfica, la app como le decimos nosotros, y tiene también un chat, hay un chat colectivo donde se pueden comunicar. Pero 11 50 12 35 89 para mandar los WhatsApp. Bien, bien. A ver, acá tenemos Luis Alberto Asta, que nos dice: buen día, compañeros, buen inicio de semana. También Marito Sadras, que dice: la peste de Jujuy se llama Blaquier, no pagó por más de 400 trabajadores desaparecidos en la dictadura y ya debe otros 300 infectados. Morales es un simple capanga, sin Blaquier no hay Morales. Uh-huh. Bueno, recordemos que la cárcel de Milagro Sala está explícita. Dicen: acá la metimos en cana a Milagro Sala porque si no, no íbamos a poder gobernar. Uh-huh. Amplió la corte para meterla en cana a Milagro, ¿no? Realmente lo que han hecho los radicales, recordemos, con un aporte en aquel 2015 de Sergio Massa. Uh-huh. ¿Ya? Porque en realidad era una alianza de los masistas con el PRO. Bien, acá nos dice también Fabián Almilcar Cabanellas, nos manda por el WhatsApp, la APP, dice: buen día, compañeros, ¿dónde podemos indagar los números del aporte estatal hacia los medios? Bueno, Fabián, en el caso de Perfil, o sea, la plata que le dan a Perfil desde la pauta publicitaria, nosotros tenemos una información que tiene que ver con la Comisión Gremial Interna. En realidad, hay datos que da el gobierno nacional que van a estar en septiembre. Así que vamos a esperar que los haga público el gobierno nacional. Hubo una nota que le hicieron a Francisco Meritelo, que es el secretario de Medios de la Nación, que después voy a repasar algunos planteos que le hizo Agustín Espada, que Agustín Espada es un investigador que sigue el tema pauta y el tema medios. Uh-huh. Así que hay algunos planteos que están viniendo del gobierno nacional respecto a los medios. Nos escribe también el Rolo Andrade. Abrazo grande, Rolo, querido. Dice: buen día, compañero, camarada. Buen comienzo de semana. Qué bueno que van a entrevistar a la Retaguardia por el tema de los juicios. El Rolo siempre está siguiendo los juicios de lesa humanidad. Bien. Y siempre nos escucha. Así que un abrazo grande, compañero. Fotógrafo. Claro. Fotorreportero, aguante. Bueno, gente, vamos con la música y después ya se viene Fernando Tevele, Causa Contraofensiva, que vamos a darle un buen marco para quien no está siguiendo de qué trata esta causa de lesa humanidad. Seguimos en Santiago del Estero, vamos a escuchar unas chacareras más, en este caso para Mercedes Velázquez. Vamos a poner al Rally Barrio Nuevo, no con la samba y acuarela, sino con una chacarera, para seguir un poco en el género. En este caso también compuesta por Los Carabajal, pero la versión de Rally Barrio Nuevo, Alma de Reza Baile, suena en Punto de Partida. Santiago del Estero retumba en toda la selva el repicar de un bombo de güero. De fiesta toda la noche al dulce brillo de las estrellas bailaba la telecita, que era la danza, que era la reina. Nochecitas santiagueñas, ardientes puras, noches de plata, la luna sobre el monte, el luz brillante se desparrama. Que baile la Teresita, dulce y fragante como las flores, gritaba la paisanada emborrachada de amores. ¡Ay!